Killers Podcast. Bienvenidos a todos ustedes a un programa más de Moleculares, el programa más tardado de la web. Y también, bueno, entomológico y psicalíptico y apolíneo y demás. Pues bienvenidos sean todos ustedes a este programa que ya perdí la cuenta. Yo creo que este es el programa 54 o 55. Y ese es un gran problema que tenemos. Pero bueno, eso no importa. Ahorita vamos a checarlo en qué programa estamos. Y antes de comenzar con el programa, quiero mandar saludos a la gente en Messenger que está por aquí conectados. Pit4 está también. Loe Sarita, Almita, Mónica, Carlos Walter, Ilia Robles y Pepe Ramírez. Y en el Facebook, no están conectados, pero por aquí tengo ya una lista enorme de gente que mandó que les enviara saludos. Y por aquí los tengo. Creo que por aquí tengo. Está fallando el The Memory. Pero aquí está. Brenda Malverde, Luisa Fernanda, Sergio Bencomo, Yetzibe Zavala, Amelia Llanes, López, que es que es uno de los recolectores. Uno de los que hacen Recolector Podcast, que es un nuevo podcast, que de hecho el primer número lo pusimos en nuestro blog. Él ha hecho algunos reviews en Tío Vivo. Se le conoce mejor como JC Megadeth. Y bueno, le mando hoy un gran saludo a este güey. Y también tenemos a Camila Schmiller, a Juan García López. Camila Schmiller, que es de, creo que chilena. La otra vez nos mandó, no sé si que pusiéramos en alguna rola. Y por aquí lo debo tener en el inbox, pero bueno, quién sabe, aquí lo estoy buscando, pero en fin, sigamos con los saludos. Estamos con Camila Schmiller, Juan García López, también César Romero, que es el que trabajaba con nosotros en la radio, que era el que manejaba casi, pues, todo lo que tenía que hacer con la edición y toda esta onda. Lady Mendoza, Paco Armenta, Rocío Estrada, también Víctor Venenoms, que estuvo de invitado aquí en el programa hace ya varios años moleculares. Judith Mendivil, Yogi Lizar, Sebastián Haik, también Xiomara Moreno, Lupita Rivas. Y también tengo por aquí a Taitayani, creo que así se llama la muchacha. Es de Holanda. Y luego también a Julia Kuzovenkova, que es de Rusia. También tenemos a la Doris Morrison, que es según es de París, creo que está en Francia. De hecho es de aquí de México, pero está estudiando en París. También quiso unos saludos aquí. Y bueno, El número de programa es 55. De hecho, el último que hicimos fue el 54. Que fue el 15 de julio. Fue que hicimos el último programa. Y bueno, ya han pasado muchas cosas. Y bueno, de saludos hasta aquí terminamos en Facebook. Que yo quiero agradecerle a toda la gente que nos sigue ahí en Facebook y también la gente que ha estado pues echándose unas vueltas en el blog. Vean que el blog a veces no tenemos como que una seguidilla de publicaciones, pero estamos cada, no sé, cada semana o cada mes estamos poniendo por lo menos 5 o 4 artículos de lo que pues, de lo que más se nos plazca. Y bueno, en esta semana lo primero que a lo mejor no cabe en el formato del programa, lo que voy a comentar, pero es algo que ha estado en boga y ha estado en boca en boca. Lo de Kristen Stewart y Rupert Sanders, que bueno, pues lo cacharon en una movida allí medio sexual en pleno estacionamiento. Y bueno, pues ya los cuernos que le pintó la Stewart a su noviecito que traía Bray, pues ya está en boca de todos. Y qué seriecita se veía, ¿no? Kristen Stewart. Y eran de las pocas actrices que pues eran en plan serio, ¿no? Se me hacía que no daba la pinta de todas las demás. Que yo me supongo habrá mucha basura en Hollywood. Pero en fin. Y bueno, se dio a conocer la noticia. Y bueno, pues ya los memes de Kristen Stewart a todo full, de lleno con la Stewart, y muy chistosos, muy pero muy chistosos, eso sí, con mucha, no sé, como que con mucha brillantez para estar jodiendo a la Kristen Stewart. Pero sí que estuvo cañón, ¿no? Estuvo cañón. Está poniendo ahí con el director, que es Rupert Sanders. Es el director de la última película de ella, que es White Snow, la de Blancanieves. No recuerdo muy bien el título, porque bueno, realmente fui a verla. Yo recuerdo que fui a ver esa película y pues me dormí. Realmente no me durmió la película, sino que ya estaba como cansado. Y la película de repente como que cae en un... O yo sentí que cayó como en un bache. En un bache y no sé. Yo no sé por qué hicieron esta película. Y en IMDb está, según, una continuación, una secuela de Blancanieves. Sí está bien la película, creo que para las mujeres yo creo que sí logró acentuarse. Creo que por ahí está, no sé, como una onda de mezcla entre El Señor de los Anillos y Blancanieves, junto con... No recuerdo muy bien la película de Mila Jovovich, que es Juana de Arco. Una cosa así medio rara. Pero pues, está bien, ¿no? Es una película normal. Y entre otras cosas, me compré el disco de Huck Lowry. Huck Lowry, para todos aquellos que no saben quién es el Dr. House. Exactamente. Es el actor que personifica a el Dr. House. Y bueno, pues ya tiene muchas facetas. De hecho, se le conoce como un tipo que es escritor, que es comediante. De hecho, ya era músico hace un buen tiempo. Y en esto del éxito actoral, pues le llevo con Doctor House. Aunque yo por ahí lo recuerdo con esa película de Sense and Sensibility. Creo que aquí en México se llamó Sentimientos y Sensatez, una cosa así. Algunos yo creo que ya saben de qué película hablo. Si no la han visto, véanla. Es una comedia romántica. Bueno, no es comedia romántica, pero es medio romántica de el tiempo de basada pues en 1811 o una cosa así. Que salen entre los actores más conocidos, está Kate Winslet, está Emma Thompson, está también Hugh Grant, sí, sale Hugh Grant, también por ahí Hugh Laurie, claro, yo lo recuerdo como el esposo enojón de una de las grandes realezas de la película. Muy buena película, la verdad. Que proviene de una. Tengo entendido que proviene de una obra y después la pasaron a película. Una obra, pues, inglesa de hace mucho tiempo. Lo que me estoy dando cuenta es que es dirigida por Ang Lee. Ang Lee, no sé si algunos recuerdan a Ang Lee, pero Ang Lee ha hecho películas muy buenas. Entre ellas, la de Brokeback Mountain, El secreto en la montaña, que a mí me pareció, pues, no sé, realmente medio cagada. La vi junto con mi prima Daniel Edna, que a ella le fascinó la película. También hizo, bueno, dirigió Hulk y hizo una de mis películas favoritas, que es Head Drink Man Woman, que es un poco de la comida y esa onda. También hizo la de la con la que se dio a super conocer en Estados Unidos, que es Crouching Tiger, Hidden Dragon. Y por ahí también recuerdo esa película que se llama algo así de Lust en Caution. Así se llama. Es un peliculón también. Ha hecho buenas películas. No sé por qué le fue tan mal en Hulk. Para mí, Hulk. La primera película de Hulk, él la dirigió. Me pareció una película. Sí, es verdad que es muy pesada, muy tediosa. Mete mucho la onda psicológica de Hulk. Yo creo que hubiera mezclado Hulk y la de Increíble Hulk y hubiera sido una super película. Pero bueno, me desvié demasiado. Me desvié demasiado. Me compré el disco de Hugh Laurie. Un disco lleno de blues, de jazz. Una de esas pequeñas sorpresas que te da la vida. Yo, fui a una de las tiendas de discos muy conocidas aquí en México, yo creo que en todo el mundo. Le di la vuelta y vi el disco, lo vi ahí en exhibición. Pues dije, voy a escuchar una, dos o tres tracks, a ver qué onda. Y muy buen disco, la verdad, Hugo Lowry. De hecho, escuché como dos rolas y después ya me puse a comprar el disco. Y es muy, pero muy bueno. Trae muchos covers de, pues obviamente de artistas, bueno, de canciones súper viejas, un poco de la onda esta de blues, que yo no soy muy conocedor del género, no conozco mucho, o sea, muchos músicos de blues. Pero por ejemplo, alguna banda que me haya referenciado el blues, pues tendría que haber sido la de Woody Allen, que por ahí tengo el disco de él, que también es muy, muy de blues. Y ya raro, ¿no? Que alguien pues de la magnitud ya de Hugh Laurie, que es casi casi un icono de las series, haga un disco. Este disco es del 2010 y bueno, nada, yo la verdad, si eres fanático del blues, si te gusta mucho, no sé, de repente escuchar jazz, una música calmada, no sé, te gustará este disco. El disco se llama Let Them Talk. Y yo creo que la primera aparición de Hugh Laurie fue en Jules, en sí, en el programa de Jules Solan, el Later with Jules Solan. Y bueno, de ahí empezó a animarse a tocar. Y bueno, muy buen disco, la verdad. Trae ahí como que el arte del disco es muy serio, muy antiguo, da hasta onda, podría decir que da onda comercial, tipo de vino, porque es muy, muy elegante, esa es la palabra, es muy elegante el arte, las letras son cuidadosas, eso me gustó mucho. Y por ahí algunos, algunas fotos de paisajes y así, que me imagino que él tuvo que ver, no, no sé si fue así. Y bueno, en fin, a mí me gustaron muchas canciones. De hecho, yo tengo preparada ya una para ponerla aquí para que ustedes escuchen una canción de él. Y bueno, entre otras cosas, porque me dejé llevar el especial de Pollo Robot a los personajes de DC Comics. Increíble el especial. Por ahí vi un tráiler que lo puse en Facebook y muy chistoso, demasiado chistoso. Otra vez Aquaman como la torta de los personajes. Aquaman que realmente ha tenido una mala suerte como personaje de la DC. Ya lo manejan como el payaso, ¿no? de la DC Comics. Y otra cosa que quería comentar de la DC Comics es el logo, que a mí me parece horrible. Es un logo que se hubieran quedado con el anterior. La verdad no sé en qué están pensando. Este logo ya tiene como un año, creo que tiene un año. Y en fin, malísimo el logo, malísimo. No. Tienen que verlo para que también lo critiquen. Es que realmente una industria tan grande como, o empresa más bien, tan grande como la DC Comics, hacen un tipo de logo así, de esta manufactura, como que quedas diciendo qué mierda, ¿no? ¿Qué mierda están haciendo? Y ¿qué otra cosa? Sucker Punch, vi Sucker Punch, la tan comentada película por mis amigos. La vi, realmente no sé si la estaba esquivando y no sé si realmente no quería verla. Pero es una película que no tiene nada de guión. Nada, simplemente te presentan a estas mujeres en fanservice, casi, que bueno, a cualquier hombre vuelve loco, o sea, eso no se discute. Lo que se discute es que no hay una coherencia en la película, y algunos dicen que sí, pero bueno, en fin, es una película que entretiene, cumple, es una película que palomera completamente, la ves un domingo y bueno, te hizo el domingo. Pero hasta ahí, no es, porque mucha gente la ha estado nivelando a Kill Bill. Kill Bill, las de Quentin Tarantino son pero una joya, una realeza de film, o sea, y hasta tienen un guión muy bien sustentado y muy bien. Un guión esencial, pues acá en Sucker Punch, o sea, están peleando al güey. Es verdad que ponen como de pretexto estas alusiones o sueño que tiene la protagonista, pero pues no, yo no veo realmente un. Ahora sí que un gran, gran filme en Sucker Punch. Me parece una tomada de pelo, así. Y en fin, vamos a ir con la primera rola de la noche porque ya me pasé de tiempo. Vamos a ir con Hook Lowry. La canción es Swanee River. Y bueno, espero que les guste. Están escuchando Moleculares Podcast. Way down upon the Swanee River, far, far away. That's where my heart is turning ever. That's where the old folks stay. Bienvenidos, regresamos una vez más a aquí en el programa. Me estaba acordando de que no di los contactos del programa. Y ahorita se los vamos a dar porque vamos. Empezamos el programa como siempre, ¿no? Con las patas arriba. La página que bueno es el blog, es seguiles.blogspot.com. El Twitter es @ipsteinzombie. El mail es moleculares.podcast@hotmail.com. En el Facebook nos buscan como Moleculares y salimos. Y en el Skype, pues todavía no tenemos. Yo todavía no he hecho un. Ahora sí que una cuenta para Moleculares, pero. Prometo hacerla. Y estaba viendo porque una noticia acerca de Joss Whedon, que es el director de Avengers, pues ya está escribiendo y haciendo bocetos para Avengers 2, que según va a salir para el 2015. Así que ojalá que lleguemos, porque según este año es el de la catástrofe. Catástrofe mundial, ¿no? Y bueno, ojalá y le quede bien como Avengers. Yo creo que fue una película que, pues que ya marcó cómo hacer películas de superhéroes en equipo. Y cosas que no supieron hacer con los Cuatro Fantásticos y con otras películas, pero muy bien, el de Joss Whedon, que había hecho muchas series en televisión, demasiadas series. Y de hecho el guión de Avengers, yo lo comenté la vez pasada, que es muy Joss Whedon, demasiado Joss Whedon, con muchas simpleras, con mucha táctica para llamar la atención al espectador en cuanto a manejar la comedia junto con la seriedad, que yo creo que es lo que le faltó a la película, un poco más de seriedad, ¿no? Pero en fin, una película muy buena de todos modos. Y les quería comentar acerca de que estaba recordando una serie que dan en Nickelodeon, con esto de que ya algunos canales ya han pasado a ser corporativos. Nickelodeon todavía sigue siendo Nickelodeon, aunque es corporativo completamente. Y ha dejado de hacer series como, por ejemplo, esta, que es el de Temes a la Oscuridad, que es una serie que la produjo Cinar, es una serie canadiense y estadounidense. Y sí es verdad que manejaba los temas del miedo con mucha ingenuidad, pero era como una manera de, como una estrategia para llamar la atención no solamente a los adolescentes, sino que también a los niños, ¿no? A los niños de 6 años. Entonces manejaba ese, pues esa dualidad, ¿no? Y de repente, bueno, pues lo chequé en YouTube, y ahí en YouTube están por ahí algunos capítulos, y en español, que es algo que se agradece, porque en aquella época habían muy pero muy buenos doblajes mexicanos, y también por ahí, de hecho, a mí me gustaba mucho el doblaje que hicieron los venezolanos para la serie de Ginger, algo así. Bueno, que era una caricatura que pasaba en Nickelodeon, me parece que se llamaba Ginger. Y a mí me gustaba mucho ese doblaje. Y me gustó que fuese de Venezuela. Y digo, actualmente hay muchas series, por ejemplo en Locomotion, un canal que ya murió hace mucho tiempo. Tenían series de Azaraki, creo que Azaraki era doblada por gente de Venezuela y también de Argentina. Y realmente les quedó muy bien, o sea, estamos hablando de que, porque hay una fuerte discusión en un foro, que es ahí donde me acordé de Le Temes a la Oscuridad, acerca de los doblajes que por ahí se están peleando mexicanos y argentinos, de que el doblaje, que también se hace muy buen doblaje en Argentina, que también se hace muy buen doblaje en otras partes, y aquí casi se me cae el teclado. Y bueno, en fin, yo creo que en todas partes se puede hacer un doblaje bueno en Latinoamérica. Creo que hay muy buenas propuestas. Yo recuerdo a Gasaraki y también a Ginger en esos doblajes. Creo que también Invasor Sim, creo que también Invasor Sim fue de... No recuerdo si fue de... Fue doblado por El Salvador, creo. No sé, pero en fin, volviendo con el de Temas a la Oscuridad, por ahí, este... Chequenlo, es un programa muy, pero muy bueno. Maneja temas e historias muy, pero muy, muy buenas. Yo recuerdo que hay historia de dos músicos adolescentes que de repente hacen como que un mensaje, hacen un mensaje con música y lo mandan al universo, y él es contestado el mensaje, y de repente vienen los extraterrestres y se arma aquí el madre. También me acuerdo del horrible sonriente, aquel personaje de cómic que no recuerdo muy bien si al muchacho se le cae el cómic y cae mojado, y lo pone en un microondas, y ahí es donde sale a la realidad del personaje del horrible sonriente, que es algo así como un guasón, como el guasón del Jack Nicholson, no sé. Recuerdo mucho ese episodio. También el episodio donde sale Melissa Joan Hart, que es chiquita, completamente chiquita. Melissa Joan Hart, que es este, que es Sabrina, la bruja adolescente. También fue antes Clarissa lo explica todo. Actualmente tiene una serie, pero no recuerdo la serie. Y en fin, hay muchos. Hay una de realidad alternativa, o de... sí, de realidad alternativa, de un tipo que se mete a la computadora y en la computadora tiene un virus, algo así como Matrix. Y muy, pero muy buena la historia. Realmente yo les recomiendo que vean Le Temes a la Oscuridad, una gran, pero gran serie. Y bueno, por ahí, entre otras cosas, tuve la oportunidad de manipular la Toshiba Exit X10. No sé si es Excite, cómo se pronuncia, pero en fin, Excite X10, como sea. Es una muy buena tablet. Es una tablet muy ligera, muy ligera, a pesar de que es grande. Y me gustó. Tiene un tipo de resolución muy buena en la pantalla, aunque el texto se vea un poco mal. Y pero me gustó cómo se ven los gráficos. Y también el manejo, bueno, el manejo de internet no tanto, yo creo que ahí sí fallaron. Tiene un Android 4.0 Ice Cream. Y bueno, muy buena. A mí me gustó, sobre todo, cómo pasan los archivos. Por ejemplo, pasé un MP4 de la serie de American Dad a la tablet. Sencillo, completamente sencillo, como si se tratara de una computadora a la otra, y no intermedios como por ejemplo en el iPad, que tienes que ir al iTunes para poder pasar lo que sea. O sea, cualquier cosa que tú quieras meter al iPad, tienes que irte al iTunes. Y eso, yo creo que eso es lo único que realmente me gustó. Yo me fui un poco más por eso, porque yo, el iPad, que realmente es muy bueno navegando, y también es muy bueno en cuanto a los gráficos y todo este tipo de cosas. Aquí falla la Toshiba Sight, falla un poco en los gráficos. El texto se ve un poco medio tocadón, pero la parte esta de pasar los archivos me encantó. También pude ver y bajar archivos del internet, que en lo que es el navegador un poco lento, pero al final como que se tiene que calentar un poco, yo creo, la tablet para que entre bien el internet. No sé si era la conexión donde estaba, pero ahí sí me falló un poco, en eso. Pero yo quedé estupefacto en cómo se maneja el archivo. Y bueno, obviamente hay mejores tablets. Esta se la compraron a un primo y bueno, muy buena. Yo creo que de memoria, no recuerdo cuánto tenía de memoria, si 16 gigas, creo que tenía 16 gigas. Sí, le costó como unos... ¿A quién estamos preguntando? No recuerdo muy bien cuánto costó. En Rocío. ¿Y qué Rocío me está preguntando? Pues no recuerdo. Yo creo que unos 5000 me habrá dicho. 5000. Yo, fácil, unos 5000. Está grande la tablet. Y bueno, en fin, yo ahí no sé si recomendarlo, porque hay mucha gente que bueno, usa las tablets para otra cosa, de repente para navegar internet, para los gráficos y todo esto, para jugar, para leer cómics. Yo uso las tablets, las uso para, pues me gusta ver series, me gusta ver películas. Hablando un poco de series y películas, Netflix, tuve la oportunidad de abrir una cuenta en Netflix y la verdad es que me sorprendió la velocidad que maneja para ver las películas. Realmente es un servicio muy bueno, que yo tenía mis dudas completamente, no se los voy a negar, pero quedé estupefacto. Me gustó Netflix, yo creo que sí iba a valer la pena pagar por el servicio. Y bueno, eso es todo. Vamos con la siguiente rola de la noche. De hecho, esta canción que a continuación viene, de hecho el artista es Franz Ferdinand, que es una de mis bandas favoritas. La canción es Take Me Out. Esta me la pidieron el programa pasado, pero no recuerdo quién. Realmente no recuerdo quién me habrá pedido. Y ahorita estoy viendo a ver quién fue, no recuerdo. En fin, yo iba a poner la rola de J-Pop, la de Nightclubbing, pero bueno, voy a poner acá Franz Ferdinand. Y bueno, y continuamos después con más acá en Moleculares. Y estamos de vuelta con más acá en Moleculares. Estaba viendo aquí en Facebook que aquí a una muchacha le cambiaron a Ángela Domínguez. Los administradores de Facebook le cambiaron el perfil al nuevo. Es que tenía el perfil el viejo y se lo cambiaron. Aquí estaban tirando madres. En realidad está muy feo. Está horrible el perfil. No sé qué onda con Facebook. Está realmente de la mierda. Y bueno, yo creo que deben de cambiarlo ya, pero ya. Y no, lo que pasa es que se alenta, por lo menos eso es lo que me pasa cuando estoy navegando acá en la compu. O sea, se me va, alenta porque se tienen que cargar las historias y bueno, en fin. Yo tampoco adoro el perfil de Facebook. Realmente es horrible. De hecho, la portada que tienes que poner, puta, la verdad es que caga un poco el diseño de Facebook, pero bueno. Pero bueno, en fin, vamos a hablar de, pues yo creo, la película que todo podcast ha estado hablando, que es la de Dark Knight Rises. Ahora sí que, pues el final, ¿no?, de Christopher Nolan y su relación con Batman. Digo, no sé cómo suene eso, pero es la última película con la cual Nolan, pues, deja ahora sí al personaje. Realmente yo salí decepcionado de la película, pensando que, primero entré con pensando que Bane iba a ser superior a Joker, y bueno, pues me queda claro que jamás van a poder superar lo que, bueno, pues el Joker como personaje es, ¿no? Otra vez Bane quedó como el títere, y eso es lo que me gustó. Y lo estaba comentando la otra vez con el Navar en el Messenger. Y bueno, yo comentaba que bueno, los dos villanos que fueron utilizados en esta última de Batman, tal es el caso como de Bane, como de Talia al Ghul, son villanos medios, son hasta rozando lo mediocre. Y creo que faltó el supervillano, ¿no? Yo creo que si hubiera sido al revés, si hubiera sido esta la segunda película en vez de la tercera, yo creo que hubiera funcionado un poco mejor, ¿no? Sin embargo, bueno, pues ahí en el guión realmente hay abismos completos. No deja muy en claro la perspectiva que tiene, por ejemplo, el detective Blake, que viene siendo casi el Robin de esta película. No nos queda muy claro cómo sabe tanto acerca de Batman, ¿no? Yo digo, a lo mejor es un gran detective y lo descubrió. Y de hecho, no, yo creo que no puede ser tan detective como el personaje de el comisionado Gordon, que me parece un poco surrealista el hecho de que sepa más Blake que Gordon, pero en fin. Y sí, esa falta de tacto, ¿no?, para con los personajes principales, sobre todo Bruce Wayne, que bueno, Batman, sale muy poco en la película, y cuando sale, sale en día. Sale en día y ahí como que... Digo, no sé tan mal, pero bueno, vamos, es Batman, sale de noche. Y bueno, hay que tener también que tener en cuenta que la caída de Bruce Wayne como el ícono que es en la película fue rápida y fue muy seca. Yo la vi muy, pero muy seca. Y en fin, era, yo creo que lo que tenía que pasar, ¿no? Era lo que tenía que pasar. Al final me gustó mucho eso de que manejó Nolan, de quién es Bruce Wayne, si Batman es Bruce Wayne o Bruce Wayne es Batman. Eso me gustó mucho. No quedaron a deber ningún actor, yo creo que ningún actor quedó a deber. Pues, yo creo que el guión fue el que quedó a deber. Y no sé, la música me gustó, estaba muy, muy chingona. Yo creo que es la mejor. Creo que entre Dark Knight y esta, o sea, a lo mejor, yo, bueno, jamás van a poder superar lo que hizo Dark Knight. Y bueno, Anne Hathaway como Gatúbela, que jamás dicen el nombre de Gatúbela como tal en la película, me fascinó. Muy bien la actriz, creo que es una de las pocas actrices dedicadas a eso, a actuar y a hacer bien los papeles. Me dio un poco de astenia ver cómo es la historia en sí, cómo se va desarrollando, demasiada simplicidad y bueno, pues yo muy palomera, eso sí, tiene mucha violencia y tiene mucha acción. No sé, los nuevos vehículos de Batman, que bueno, el único vehículo nuevo es el Batijet. Yo creo que le voy a poner Batijet porque bueno, pues, y bueno, en fin, ya, yo creo que es una película muy comentada en los podcasts, yo creo que han escuchado mucho acerca de la película. Lo que sí me queda claro es que Nolan vio un poco a Joel Schumacher en la de Batman y Robin, porque bueno, Bane queda otra vez como en aquella quedó como protector de Hiedra Venenosa, y en esta queda como protector de Talia al Ghul, ¿no? Un personaje que a mí personalmente creo que daba para más Bane, y bueno, queda otra vez ahí como haciendo el papalón. El putazo que le da la Gatúbela al Bane, eso me fascinó también. De repente, bueno, ya le vamos a dar este putazo al Bane para que ya se calme, ¿no? Y muy bien la actriz, muy buena, la que le hace de Talia al Ghul. Wow, mamacita. Y Liam Neeson, que sale por ahí en un cameo pequeñísimo. Yo creo que Nolan, porque ahorita, bueno, Nolan está produciendo la película de Superman. Creo que está un poco más dando como que sus energías más y su concentración más en la película de Superman, que se supone ya va a ser trilogía. O sea, se esperan 3 películas de Superman. Y bueno, junto con Zack Snyder, yo creo que... Y el tráiler que presentaron, pues yo creo que va a ser por fin una película digna del personaje de Superman. Y no sé, yo me quedo con la secuencia de la quebradora de Bane en la película. En esta película es... ¡Qué putazo le dan a Batman! Y digo, yo, todavía es un poco increíble que se cure en aquella celda, ¿no?, donde lo mandan. Y que lo curen de un putazo, ¿verdad? Bueno, en fin. Son películas de Hollywood. Otra cosa que también... Pues yo creo que nadie se percató, pero en lo que era antes de que saliera la película. La voz de Bane, que estaba como medio jodida, como que casi nadie la entendía qué mierda estaba diciendo Bane. Y acá, pues, realmente uno no lo nota, pero yo sí lo llegué a pensar en la mitad de la película. Dije, ah, la voz de Bane, hay que escucharla bien. Y sí, realmente la arreglaron bien. De repente en la pelea donde está a putazos junto con Batman, que Batman está súper cansado y el Bane habla y se echa un diálogo increíble, que el tipo no, en la voz ni se nota cansado, pero el Batman sí, ¿no? Ahí sí les falló, ahí les falló. Y bueno, yo creo que es una gran película, una gran película con seria, oscura. Eso es lo que me gustó. Y bueno, es la película del verano. Yo creo que esta y Avengers, pues hicieron, ¿no? Así que hicieron, ¿no? Así que la delicia de cualquier cómic. Comiquero. Yo me quedo con. De las dos, yo me quedo más con esta de Dark Knight Rises. Es mi estilo de. Es el estilo de mío de película. De superhéroe, seria y. Aunque tenga estos baches horribles, pero bueno, ahí está, ¿no? Y bueno, me quedo un poco como que. No triste, pero sí decepcionado y quizás con la esperanza de que saquen por lo menos otras dos películas, porque sí queda esta película como diciendo, puede venir otra más y si se puede otra. Pero ya no sería con Nolan, ya sería con otro. Digo, Nolan aquí ya como director en esta película quedó muy abajo. O sea, decayó su. Yo siento que decayó como director Nolan. Y bueno, sacará más películas Nolan y será, pues, yo creo el mejor director de superhéroes, pero. Y por mucho, claro. Creo que con lo que hizo con Dark Knight, pues ya. Yo creo que ya puede morir en paz el sujeto. Y bueno, eso es todo lo que tenía que decir de Dark Knight Rises, de la trilogía que cierra muy bien, queda redonda la historia y bueno, ojalá y ojalá y la siguiente franquicia, no sé, no me gustaría que volvieran a empezar, pero me gustaría que retomaran un poco lo que dejó esta y no sé qué más que decir. Pero bueno, yo creo que ya llegamos al final del programa del día de hoy. Cerramos con Dark Knight Rises. Nos vamos a ir con una canción dedicada a mi prima Daniel Ekman, que bueno, le gusta mucho esta banda, Tira y Blind. Nos vamos a ir con su rola Losing a World Gear, una rolita ahí medio clásica de los 90. Y bueno, nosotros regresaríamos, no sé, en una semana con más acá en Moleculares. auriculares Berlino, los esperamos en el siguiente programa. Los esperamos en el siguiente programa. Los esperamos en el siguiente programa.